hoy estamos ante una nueva situación. Bueno, es un proceso muy largo, viene del 2018, incluso viene de antes. Esta autovía está planificada prácticamente por el IPLAM desde allí, desde el año 2011, donde se pretende acortar esta distancia con la ciudad de Córdoba y acercar el Valle de Punilla para que pueda habitarse de una manera urbana. Y esta es la primera controversia que tiene una autovía serrana, digamos, una autovía que atraviesa a una geografía tan particular y a un relieve tan particular como es el relieve de la Sierra de Córdoba, como bien sabemos, máximo productor de agua, entre otras cosas, entre otros bienes ambientales, ¿no? Claro. El otro día viajaba a Capilla del Monte justamente celebrando un poco el otorgamiento de un reconocimiento por la ley 9625, me parece que es la ley de minería, que prohíbe la explotación minera en nuestra provincia de Córdoba con sustancias tóxicas y uranio también. Y viste el camino al cuadrado, cuando ya bajás a la zona de la falda, uno puede decir, bueno, lo estético, bueno, hay personas que no le importa lo estético, pero es una aberración. Vos ves esos cortes en la montaña y esa como una especie de lechinada que le han puesto por los desmoronamientos. Es una aberración, eso es una cosa espantosa. Sí, mira, en realidad nosotros siempre hemos dicho desde las asambleas, el paisaje no es decorativo. Y esto, ¿sabes por qué lo digo? Porque yo comprendo esta situación de que uno a primera vista ve cómo se arruina el paisaje, es lo más evidente, es lo primero que se ve. Pero acá hay que mirar algo que tiene que ver casualmente con la falta de planificación que hay a nivel territorial, porque lo que hay en realidad es un avasallamiento territorial, que viene de la mano de pensar que avanzando, de cualquier manera se va a lograr, digamos, ordenar el territorio, y es ahí en donde tenemos que poner la vista hoy. No solamente en ver cómo se destruye de manera directa, sino en las destrucciones que vienen de manera indirecta. Porque esto que vos ves a nivel de cortes, el día de mañana va a ser un porcentaje enorme de desmonte por aumento poblacional. Y este es el número que en la nota Guillermo Iroz no está mostrando, porque él habla de que correr el tránsito que atraviesa hoy el Valle de Punilla y ponerlo por fuera del eje de la 38 actual, va, digamos, a descomprimir las cuestiones locales porque el tránsito se iría lejos. Pero lo que no está mostrando es que una autovía, como en algún momento te dije al principio de la nota, lo que hace es acortar la distancia con la ciudad capital y permitir que haya un traslado que llegue a poblar este Valle de Punilla por una cuestión de cercanía y de poder de esa manera sostener un ritmo de vida urbano que se va a instalar a lo largo del corredor de Punilla, y lo mismo va a pasar con el caso de Parabachasca, y se va a instalar con sus formas de vida urbanas que son depredadoras, además de todo lo que tiene consigo el extractivismo. Acá se trata de una especie de extractivismo que llamamos en la teoría extractivismo inmobiliario. Es muy difícil de leer, la gente no lo tiene en su consciente colectivo, como si ya ha habido, digamos, gracias a las luchas ambientales, una especie de proceso en el cual la gente ya está mirando que algo está sucediendo con el monte nativo y ya quiere cuidar la sierra. Pero falta, digamos, poner en conciencia de la población lo que va a suceder, sobre todo en el caso de Punilla, que es una de los valles, digamos, con conflictividades urbanas y problemáticas de pobreza más marcados de la provincia de Córdoba. No estamos hablando de Calamuchita, no estamos hablando de Sierra Chica, en donde los recursos no son los mismos, en términos generales. Acá la problemática de agua es terrible. Y cantidades, todas, podría estar toda la tarde diciéndote problemas que hay en Punilla, no sé, educación, salud, ni hablar, la cuestión de la salud, todo el mundo sabe lo que pasa en el Hospital Funes ya. Primero es que siempre es el Estado quien debería estar regulando y bregando por el bien común, en primera medida. Muy bien. Por lo tanto, el Estado debería ordenar territorialmente, que es lo que no está haciendo. En segunda medida, si ordenar territorialmente, deberá hacerlo de manera adecuada al territorio al cual se está pretendiendo ordenar. No es lo mismo ordenar la ciudad de Córdoba que ordenar el Valle Serrano, y es lo que la provincia de Córdoba ni siquiera tiene a lo lejos intenciones de mirar. Y es ahí donde estamos diciendo, hay que mirar esto, porque se puede habitar las sierras sin generar, digamos, sin perder las prácticas urbanas y sin perder las cuestiones del equilibrio ambiental. O sea, no hace falta vivir, digamos, en la comunidad cerrada para poder tener un cuidado del ambiente. Eso es un mito. Digamos, uno puede, y el tema de la vivienda o la no vivienda del barrio es algo que se puede, de barro se puede discutir y se puede, digamos, pensar de qué manera uno introduce, tal como lo hizo, por ejemplo, el plan Procrear, uh-huh. que introdujo una línea ecológica. Digamos, yo entiendo que esos son cambios, digamos, identitarios que van haciendo que la gente comulgue más o menos con una expresión visual o estética de su vivienda. Pero más allá de eso, digamos, que el Estado haga vista ciega de que alguien llegue y arrase su lote de manera completa en un espacio de reserva en donde ya de per se hay una ordenanza que dice que no se puede retirar más del 30%, ya estamos en un problema mayor, porque vos tampoco podés en ningún lugar de la ciudad ocupar el factor, el FOS que se llama, no podés hacer una casa que ocupe todo tu terreno. Uh-huh. Porque si no, digamos, si no hay una norma colectiva, no puede existir la sociedad. Eso es un hecho. Sí. Siempre hay normas comunes que hay que aceptar. Entonces no es una cuestión policíaca que sea de oprimir o de reprimir un derecho de alguien. Hay un bien común que hay que poner por delante. Después habrán opciones, pero todo esto hay que ordenarlo. No hay otra opción más que ordenarlo.